Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 2 de junio. Efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, pertenecientes al Grupo de Rescate en Montaña con sede en Ubrique, han participado este fin de semana en el rescate de un ciclista de unos 43 años y natural de Antequera que se salía del sendero y caía por un terraplén en la zona recreativa de laderas de Arroyo Molino, en Zara de la Sierra. El accidentado estaba participando en el campeonato de mountain bike Vuelta a Andalucía, organizado por Deporte Internacional S.A. El ciclista presentaba fracturas en tibia y peroné, por lo que los bomberos del grupo de rescate de Ubrique lo tenían que trasladar a pie en camilla durante unos 500 metros para facilitar su traslado hasta el hospital de Villamartín. De todo ello nos informa Carlos Chacón. La zona de Zara de la Sierra, concretamente por encima de lo que es la playa, la conocida como Playita de Zara, la zona de Arroyo Molino, se estaba realizando una competición de mountain bike que formaba parte de lo que es el campeonato andaluz de mountain bike. Uno de los corredores, en una de las zonas de uno de los senderos por donde tenían que circular, tuvo una salida del sendero y cayó por un terraplén y se fracturó una de las piernas. En primer lugar acudió a atenderlo Protección Civil de Prado del Rey, y fue Protección Civil de Prado del Rey la que solicitó a través del 112 nuestra presencia, puesto que la zona donde había caído era bastante complicada de rescatarlo con los medios que ellos tenían, que era una camilla de la ambulancia que estaba prestando servicio en la competición. Nosotros nos avisaron sobre las 4:35, a las 4:50 salió el primer coche del Parque Ubrique con la camilla de montaña y dos bomberos y un botiquín, y posteriormente sale otro segundo coche, 10 minutos después, con otros dos bomberos del grupo de rescate. A las 5:30, o sea, prácticamente 40 minutos después, ya estábamos en el lugar del accidente. Era aproximadamente, había que hacer un descenso de unos 500 metros con una ladera bastante pendiente y con mucha vegetación hasta un carril de un cortijo cercano, y por allí es por donde hicimos la evacuación, porque la zona por donde se estaba desarrollando la competición era bastante más larga, ¿no? Entonces decidimos bajarlo hacia esa zona, que es donde tenía acceso a la ambulancia. Y lo que hicimos fue, bueno, cuando llegamos allí había una enfermera que formaba parte de todo el dispositivo de la carrera, que es la que ya le había hecho la inmovilización con una férula, y lo que hicimos fue trasladarlo todo lo que es la pendiente hacia la ambulancia, ¿no? Con la camilla de montaña hicimos dos turnos de bomberos y con la colaboración de Protección Civil y de la Guardia Civil de Zara, que también estaba presente. Eso fue más o menos lo que se hizo el sábado para rescatar a esta persona. Era un chaval de Antequera, de 43 años, y que al parecer lo que tenía rota era tibia y peroné. Por otro lado, continuamos hoy lunes informando sobre los temas que se abordaban en el orden del día del último pleno ordinario y lo hacemos centrándonos en el punto de informe de áreas y delegaciones. La concejal de Cultura, Josefina Herrera, ha presentado en este punto la programación diseñada para la celebración de la quinta bajada Ocuri. Además, ha anunciado que este próximo viernes, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán, se inaugura la exposición de pinturas y dibujos del ubriqueño Francisco Rojas. Bueno, pues desde la Delegación de Cultura, decir que en el mes de mayo se fallaron dos concursos de pintura, el infantil y juvenil, por un lado, y por otro lado, el de pintura local, donde resultó ganador Pedro Chacón Gordillo. También está en el convento, pero en el refectorio, pues una exposición de cultura de Alejandro Pedraja, que también podrá ser visitada hasta el 5 de junio. En San Juan de Letrán, ahora mismo está una exposición de Marina, de Francisco Domínguez Sevillano, y el próximo 6 de junio se inaugurará la exposición de pintura y dibujo de Paco Rojas, que estará expuesta hasta el 30 de junio. Por otro lado, en cuanto a teatro, pues durante los meses de mayo y junio está habiendo un encuentro de teatro aficionado el taller de teatro Te Atreves con la obra de teatro de Bululú y la compañía La Salvaje del Guadalcancín con la obra Guapas, que se representará el 14 de junio aquí en Ubrique. En esto colaboran pues las delegaciones de Cultura y de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Después, por otro lado, decir que se reunió la comisión la comisión que elige al petaquero, al viajante y al empresario que se van a homenajear este año con motivo del Día del Petaquero. Y bueno, resultaron elegidos como petaquero a don Juan Zapata Vázquez, viajante a don Diego Río Domínguez y al empresario a don Luis Vilchen Moreno. Este homenaje se tendrá lugar el viernes 6 de junio a las 7:30 de la tarde en el convento. Y por otro lado, pues también desde la Delegación de Cultura se está preparando la quinta bajada romana a Ocuri. El programa se puede ver en la página web porque probablemente mañana ya estarán lo que son los folletos impresos. Y también ya tenemos los carteles por ahí. Este año hemos incluido tres conferencias que tendrán lugar el 20 de junio en el centro de recepción de Ocuri, en donde el arqueólogo Luis Javier Guerra Misa, que es el que está ahora mismo recuperando o restaurando la muralla, pues hablará sobre la intervención arqueológica de apoyo a la restauración de la muralla cíclopea en la ciudad romana ibero-romana de Ocuri. Giacomo Giuliani, que es licenciado en letras clásicas y especialidad en arqueología, pues va a dar una charla sobre el epígrafe de la sacerdotisa Agustal Postumia. También Joaquín Domínguez Ordóñez, que es licenciado en Bellas Artes, especialidad de conservación y restauración, pues va a dar una charla sobre el análisis del estado de conservación y limpieza del epígrafe de la sacerdotisa Agustal Postumia. Y bueno, a partir de ahí, el 21 de junio, pues habrá una representación en lo que es en el centro de recepción de Ocuri, en lo que es en el, afuera, ¿no?, en el rellano que cae allí, pues habrá una representación de una obra de teatro clásico, Fábula Belli Troiani, que la realiza la compañía de teatro Teatreves, y a las 10 tendrá pues el segundo convivium Ucoritanorum, que es la cena romana con un menú típico romano, con productos de los que se comían hace 2000 años, ¿no? Y el viernes 27, 28, 29, pues tendrá lugar el mercadillo romano, con una serie de actividades, y por supuesto con la más importante, que es el sábado 28, que es la bajada por la calzada romana. Y esto es todo lo que hemos preparado para este año. Muchas gracias. Por otro lado, y como es habitual en cada sesión plenaria, la concejal de Vías y Obras, Pepi Gloria Pérez, presentaba un detallado informe con cada una de las actuaciones realizadas en la localidad durante el mes de mayo, en esta área y en otras que son de su competencia. Desde la Delegación de Vías y Obras, con el personal de Obras Municipales, se han reparado reparación de pavimento de la Plaza de la Trinidad, reparación de pavimento de la calle Botica, reparación de pavimento en la Plaza del Ayuntamiento, reparación de pavimento en la calle Granada, reparación de arqueta, pozo y pavimento en Ministro Fernández Ordóñez, socavones en el Vivero, reparación de pavimento y escalones en la calle Marroquinero, reparación de acerado en la calle Corrales Jordán, reparación de pavimento en la calle Solimán y retirada de tierras en el PP1, Avenida y Alcalde Emilio Rubiales, esquina Avenida de Cortadores. También el remate de la consulta del pediatra del centro de salud, se están ejecutando las barandas de la plaza de Sorcelina, se ha pintado en el recorrido de la romería, en el centro de salud se sigue con estos trabajos y en el edificio del ayuntamiento también. Se han ejecutado los trabajos para el montaje de las instalaciones de las elecciones, asociaciones de vecinos, Misión Rescate y Barriada Andalucía, Concentración Motera y romería. Se sigue trabajando en el muro de contención de la avenida Juan de la Rosa, de la calzada, y se sigue trabajando también en las obras del Paseo del Prado, ampliación del acerado, Nuestra Señora del Carmen, saneamiento y abastecimiento y pavimentación, calle Júcar y muro en avenida Fuente San Francisco. También estamos trabajando en los planes provinciales 2013, ordenación y mejora de infraestructura en la calle Moreno de Mora, y se sigue trabajando también en el plan Profea 2013 de pavimentación del margen derecho de la carretera 373, primera fase, ya con obras municipales. Y también se está trabajando en la muralla ciclópea del yacimiento Curi. Desde la delegación de Parques y Jardines, la relación de actuaciones es la siguiente: el mantenimiento diario de la jardinería en general, trabajo ordinario de mantenimiento en los parques y zonas verdes, tratamiento fitosanitario en general y riegos y manuales periódicos de macetas y zonas verdes no automatizadas. Aviso de vecinos. Se han atendido un total de 10 avisos de vecinos y colectivos, eliminación también de palmera afectada por picudo rojo en la calle Los Morales y eliminación y retirada de rama de algarrobo caído en el puente del Enriadero. El vivero municipal también, el trabajo, el trasplante de macetas y de plantas para la utilización en la jardinería urbana, los esquejados, riegos y abonados, eliminación de malas hierbas en macetas, preparación y cribado de sustrato vegetal y de broces de parcela y eliminación de chupones en los olivos. También los tratamientos de zonas cepitosas en general, cortes de césped y trabajos de mantenimiento en el recinto de la piscina municipal, la poda de césped, escarda, abonados y riegos. En la guardería La Esperanza, también poda de césped, abonados y riego, escarda y eliminación de malas hierbas de panterres exteriores. Actividades de educación, concienciación medioambiental en el vivero municipal, colaboración con el colectivo Vamos Juntos, actividades que se han llevado a cabo los días 5 y 7 de mayo, participando una media de unos 10 o 12 personas entre monitores y usuarios. Las cruces de mayo, limpieza de zonas de las candelas y fiestas de los jamones, los días 4 y 5, y la romería San Isidro, limpieza de la zona recreativa del trasvase Guadillaro más aceite, el martes 27 de mayo. Desde la delegación, el área de personal, decir que las diferentes contrataciones realizadas durante el mes de mayo son las siguientes. Se han contratado tres limpiadoras, conductor de dumper 1, auxiliares de hogar 1, oficiales primero de obras municipales 2 y peón de obras municipales 6. Y del personal agrario han sido 6 las contrataciones. Y después, desde la delegación de Bienestar Social, el plan de actuaciones han sido 41 expedientes los que se han aprobado durante este mes de mayo y el importe económico han sido 4.117,54 euros. También decir que a partir del día 9 de junio se abre el plazo para la inscripción de la ludoteca de verano, los talleres para menores con edades comprendidas entre 4 y 13 años y a partir de la semana que viene se difundirá el trístico. Nada más. Por otro lado, la responsable de urbanismo, Remedios González, ha anunciado que se ha abierto el proceso de licitación para la elaboración y redacción del Plan General de Ordenación Urbana, procediéndose hoy lunes a la apertura de ofertas económicas, así como para la adjudicación del suministro de carburantes para los vehículos y maquinarias del parque móvil del Ayuntamiento de Ubrique. Del mismo modo, los concejales del equipo de gobierno Bartolomé Panal y Víctor Chávez daban cuenta al Pleno del trabajo realizado en el último mes. Pues desde el área de participación ciudadana, el jueves pasado clausuramos el segundo ciclo de maquillaje de fantasía, con la verdad bastante acogida por parte, en este caso, de usuarias solamente. Esta vez, en esta edición, hemos tenido usuarios masculinos. Y por otra parte, desde el área de urbanismo, indicar que se ha procedido a la exposición pública para la licitación del Plan General de Ordenación Urbana, que termina el día 31, el plazo de exposición pública. Y desde el área de Economía y Hacienda también se ha procedido a la publicación, el plazo de exposición pública de los pliegos de licitación para el carburante, y que termina también el día 31. Por mi parte, nada más. Gracias, Bartolo. Sí, buenas tardes. Yo voy a ser más breve que mis compañeros. Comentar de la Delegación de Medio Ambiente que se va a notificar a propietarios de bares para que ejerza la limpieza de la zona después de esa actividad, ya que tenemos una relación de varios establecimientos que no están ejerciendo e incumpliendo las ordenanzas municipales de residuos de limpieza diaria, así que brevemente serán notificados. Respecto a la Delegación de Juventud, comentar que este viernes 23 de mayo se clausuró el curso de alemán básico A1, que empezó el 17 de marzo con un total de 36 horas lectivas, de donde también se clausuró el curso de alemán categoría 2, de continuación del curso que se impartió en noviembre, que también empezó el 17 de marzo y se ha, ha acabado este viernes con 36 horas lectivas. El día 28 de mayo ha tenido el comienzo del curso de continuación básico con categoría 2, contando con un total de 36 horas y hasta ahora con un total de 12 alumnos. Comentar también que el próximo sábado 31 de mayo el taller de teatro y expresión corporal Te Atreves actuará en el Teatro de las Cortes de San Fernando. Esta actuación se encuadra dentro de las actividades programadas por la Casa de la Juventud de Arcos, San Fernando y Ubrique. Desde nuestra delegación y junto con la Delegación de Cultura venimos apoyando a un grupo de jóvenes interesados en el mundo de artes escénicas, concretamente el teatro, el cual está enfrente, como ya he comentado en varias ocasiones, Diego Borrego, donde el pasado viernes 21 de febrero estuvieron en la primera muestra provincial de teatro joven, que tuvo lugar en Arcos de la Frontera. En dicha muestra han participado jóvenes de las localidades de Arcos, San Fernando y Ubrique, y en ella se dieron cita grupos de teatro formados por jóvenes con diferentes capacidades, propiciando así la integración y la cohesión social. Esto es todo, gracias. Bueno, pues desde la Delegación de Deporte, informar que el próximo 23 de junio pues comenzarán los cursos de natación infantil. Decir que hubo un total de 542 preinscritos, y siendo el número 342 el que salió para hacer a partir de ese número el orden establecido de inscripciones. El próximo 2 de junio pues comenzará el segundo curso de socorrismo acuático en las instalaciones municipales de la piscina. El viernes 13 de junio pues también tendremos la celebración en la pista municipal de atletismo de la próxima edición, la siguiente edición de la carrera infantil organizada por las Nutrias Pantaneras. Decir también que se abrió el plazo para la licitación de la terraza de la piscina municipal. Para todas aquellas personas interesadas, pues están a disposición en el ayuntamiento el pliego con las distintas condiciones. En seguridad, pues comentar también que el pasado 20 martes tuvo lugar una mesa de seguridad presidida por el subdelegado de gobierno referente a la anexión de Ubrique a un convenio protocolo sobre el maltrato de género. Decir también que se ha llevado la ampliación de dispositivo lo que es el pasado fin de semana con motivo de las elecciones y romería. La policía pues también colaboró tanto en la concentración de motos como en traslado de la imagen que visitó Ubrique ese sábado 17 de mayo. En tráfico, pues decir que se ha reestructurado algunas señales de la rotonda conocida por la rotonda de Move. Se está llevando a cabo una campaña ridada de vehículos viejos conveniada con un desguace que se hace cargo de esta retirada. Colocación de resalto con objetos de disminución de velocidad en el casco urbano. Se está llevando también una reestructuración de tráfico en Ministro Fernández Ordóñez con la creación de aparcamiento de motos, y la próxima semana pues se va a llevar también una reestructuración también en materia de tráfico a la entrada de la Avenida España por la Plaza de la Estrella. Y referente a turismo, pues decir que se celebró la segunda concentración motera de Ubrique, donde colaboró el Ayuntamiento y con la gran afluencia de visitantes durante el fin de semana. Notificar o decir ahora que el próximo mes de junio pues tenemos la intención de crear una mesa de turismo donde se convocará a los distintos portavoces como a todas las partes interesadas en esta materia. Y finalizamos hoy dando lectura a una nota informativa que nos remiten desde el Ayuntamiento de Ubrique, donde se recoge que se tiene la intención de contratar próximamente los servicios de una empresa o profesional que habrá de hacerse cargo de las funciones de responsable del contrato de gestión de los servicios públicos integrantes del ciclo del agua en nuestro municipio, adjudicado recientemente a la empresa mixta Aguas de Ubrique S.A., con objeto de establecer exclusivamente una relación de posibles candidatos, aquellas personas o entidades a los que pueda resultar de interés dicha contratación pueden presentar ante el Ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de currículum vitae hasta el próximo día 10 de junio. Con este anuncio que se realiza desde el Ayuntamiento de Ubrique, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.